busca en la página, donde se deleitará con un selecto repertorio musical de nuestra región oriental las 24 horas del día. Visiten la página de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Ya pasamos los 6.000 seguidores. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. Un 26 de octubre de 1876, en el sector del poblado de Por la Mar, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, nace el músico y compositor Lino Gutiérrez. Fue fundador de la banda municipal Luisa Cáceres de Arismendi de Por la Mar. El notable músico-compositor Lino Gutiérrez se desempeñó como docente en la Escuela de Música Inocente Carreño de Por la Mar. Además, es autor de numerosas composiciones. En otra fecha del almanaque, un 30 de octubre de 1997, en Lechería, municipio Urbaneja, del estado Anzoátegui, fallece el afamado escultor greco-venezolano Dimitrios Demu. Desde que fijó su residencia en Lechería en 1965, él emprendió una larga labor artística, cuyas obras están expuestas en el Museo Dimitrios Demu, ubicado en la avenida principal de Lechería y en distintas partes de Barcelona y Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Continuamos con nuestra bella música típica. El tema lleva por nombre Faena de Pescadores. Interpreta el grupo Ceniza del estado Sucre. Es el oriente venezolano y su cultura. Levanté, compa, y preparé los canaletes, que la luna ya se mete, es hora de navegar. Eché bote al mar y ayer yo embarqué el chinchorro, me fajé como un demonio y tuve que remendar. Levanté, compa, y preparé los canaletes, que la luna ya se mete, es hora de navegar. Eché bote al mar y ayer yo embarqué el chinchorro, me fajé como un demonio y tuve que remendar. Apure, compay, apure a los marineros, quiero comerme unos meros, pero están en alta mar. Apure, compay, apure a los marineros, y me le dice al plomero, no le ponga mano al remo y que ocupe su lugar. Apure, compay, apure a los marineros, quiero comerme unos meros, pero están en alta mar. Apure, compay, apure a los marineros, y me le dice al plomero, la pelea con las olas, ya se vislumbró una cola, nos preparamos a calar. La red es al mar, que la pesca será buena, ojalá no sea ballena, que se nos vaya a enredar. El bote a la mar, ya pelea con las olas, ya se vislumbró una cola, nos preparamos a calar. La red es al mar, que la pesca será buena, ojalá no sea ballena, que se nos vaya a enredar. Al entregar viva porque se siente pesado, saquen rápido el pescado, que la aurora se avecina. Valen el rezón, que nos están esperando, seguro están anhelando que no llegue el pescado blando y que no les pegue el sol. Al entregar viva porque se siente pesado, saquen rápido el pescado, que la aurora se avecina. Valen el rezón, que nos están esperando, seguro están anhelando que no llegue el pescado blando. Faena de Pescadores. Muy ilustrativo este merengue oriental interpretado por el grupo Ceniza, oriundos del estado Sucre. Dedicamos esta canción a todas y todos los pescadores de nuestro amado país. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Enviamos saludos al señor Dani Campos, siempre en sintonía desde Antímano, Caracas, y deja un mensaje manifestando que oriental que se respeta es magallanero. Esto es una réplica, ya que en la edición pasada del programa, esta servidora manifestó ser fanática de los Leones del Caracas y de Caribes de Anzoátegui. El béisbol venezolano une a la gente. El señor José Montilla envió su mensaje desde la isla de Margarita. Dice: hermoso programa, felicitaciones. Desde el estado Trujillo, el señor Candelario Guerra dice que es caraquista. Muchas gracias por estar en sintonía del oriente venezolano y su cultura. A continuación, esta sección. Hablando ligero. Hoy en Hablando Ligero tenemos a un gran maestro y reconocido cultor del estado Anzoátegui. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Hola, soy Francisco Tirado desde acá, desde la orientalidad Anzoátegui, especialmente en Barcelona, la capital de nuestro gran estado que lleva por nombre el prócer de nuestra independencia, José Antonio Anzoátegui. Quiero decirle que nos sentimos orgullosísimos. Estoy hablando en nombre de la cultura de Venezuela y especialmente de la orientalidad, como ya lo dije, pero que el grupo que dirijo artísticamente se llama Danzas Renacer Oriental. Tiene que ver con formación, con investigación, tiene que ver con difusión y promoción, que son las áreas que manejamos. Y estamos allí, pie, brazo, hombro, todo el cuerpo humano dispuesto para servir en el nombre de la danza, para llevar las tradiciones de Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Caracas, en el caso del Distrito Capital, nuestro municipio, todos y cada uno de los municipios de Venezuela allí mismo, mezclados con el canto, con la danza, con el teatro y con todas las cosas que sabemos hacer y que lo hacemos extraordinariamente bien. Nosotros estamos ubicados, Danza Renacer Oriental, que en el centro de la capital de Barcelona, a dos casas, tres casas del Teatro Cajigal, está la Escuela de Expresión Infantil Lourdes Arma. En esos espacios, que es una casa muy colonial, además que es bella, que tú te sientes allí como en gusto, que la cultura siempre esté allí. Nosotros estamos reunidos todos los jueves a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde y los días sábados de 2 a 6 de la tarde, emocionados porque siempre viene gente a querer participar con nosotros y está invitado el pueblo oriental, el pueblo de Venezuela, en cada uno de los municipios. Cuando usted venga a Anzoátegui, búsquenos aquí en la calle Carabobo. Si usted está de vacaciones o está en este proceso de una búsqueda por la cultura de la orientalidad de Venezuela, usted viene a la calle Carabobo, usted va a pasar un rato agradable. Ahí va a buscar al profesor Francisco Tirado, al profesor Omar Rodríguez, que también lleva la presidencia de la fundación, y a cada uno de los muchachos con su enorme sonrisa para darle la bienvenida al oriente de Venezuela. Si nos quieres ubicar antes de venir, porque también tenemos la oportunidad de que nos puedas llamar, puedes ubicarnos al 04-12-181-9216. Igualmente al 04-16-887-7485. Esos son los teléfonos que tenemos para podernos ubicar con todo el cariño para el oriente venezolano y su cultura. El programa de día a día, el programa que va a las comunidades de los diferentes pueblos, de las diferentes localidades de Venezuela. Imagina el oriente de Venezuela que suena también. Interesante ese gran aporte a la cultura para fortalecer nuestras tradiciones. Era el reconocido cultor barcelonés Francisco Tirado, con quien tenemos una hermosa amistad de años. Me lo encontré de casualidad el 14 de octubre en la Plaza Rolando de Barcelona, estado Anzoátegui, mi tierra natal. Seguimos con música alegre. Disfrutaremos de un popurrí de calipso. Interpreta el grupo Ritual Negro. Ellos son oriundos de Barlovento, estado Miranda. Es el oriente venezolano y su cultura. All day today, all night tonight. All day today, all night tonight. Harry Rowe was a man. All day today, all night tonight. Harry Rowe was a man.

como yuca y ayama con su poquito de sal. Y la bananita verde que no debe de faltar. Y la bananita verde que no debe de faltar. Cuando estés en la candela, no te olvides de agregar ají, cebollín y ajo, que es su sabor peculiar. Cuando estés en la candela, no te olvides de agregar ají, cebollín y ajo, que es su sabor peculiar. Y al ver, amigo mío, a la verdura ablandar, le echas el pescado fresco y limón sin reparar. Y la botellita de ron que no debe de faltar. Y la botellita de ron que no debe de faltar. Excelente versión de este clásico en la voz del queridísimo y recordado Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, Estado Sucre. Dios lo tenga en la gloria. Esta canción del sancocho es la explicación más sencilla de cómo realizar una rápida y deliciosa sopa de pescado. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Le saluda su amiga Lizeth Ramos. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Tenemos mensajes para dar a lectura. Saludamos a la señora Zenaida, que reportó sintonía la semana pasada desde Araure, Estado Portuguesa. También desde Turén, Estado Portuguesa, la señora Teresa Muñoz nos dice que es fiel oyente. Agradecidos de ustedes porque envían sus mensajes, que muchas veces llegan días después, y le damos lectura en las siguientes emisiones del programa. ¡Avanzamos! Agenda cultural. Ustedes también pueden enviar sus invitaciones de eventos y actividades para difundirla en esta su agenda cultural. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda cultural tenemos una convocatoria nacional. Presten atención, artistas, creadores, cultores y artesanos de todo el país, para que se postulen al Premio Nacional de Cultura 2021-2022. Tienen oportunidad hasta el 15 de noviembre para que formulen las postulaciones al Premio Nacional de Cultura. Realizar el registro es muy fácil. Solo deben enviar los datos al siguiente correo electrónico: Premio Nacional de Cultura 2022@yandes.com. Todo pegadito: Premio Nacional de Cultura 2022@yandes.com. Esta información se dio a conocer recientemente en una entrevista realizada en Venezolana de Televisión a nuestra querida amiga la licenciada Mari Penyang, viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tome nota en su agenda cultural para que corran la voz todos los artistas, creadores, cultores y artesanos de todo el país para que se postulen al Premio Nacional de Cultura. Tienen oportunidad hasta el 15 de noviembre para que formulen las postulaciones al Premio Nacional de Cultura 2021-2022. Más detalles de esta información la tenemos disponible en la página web de Alba Ciudad 96.3 FM y en las redes sociales de la Fundación Red de Arte. Seguimos con nuestra bonita música tradicional. El tema lleva por nombre Las Aves en Extinción. Interpreta José Andrés Rodríguez de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Posee mi Venezuela una gran diversidad, ya ves que su integridad nos regalan su acuarela, pero un estudio revela que tiene arte crucial el cóndor andino igual. La foto la diglosa, el pato negro, la garza y el loro real. La diglosa, el pato negro, la garza y el loro real. lejos se escucha hablar. El águila, el pie insular, peligra de igual manera, la guacama y bandera. La verde también está, el colibrí perija, el coludo y el tijera, el colibrí perija, el coludo y el tijera. Las aves en extinción. Tremendo mensaje hecho canción en el género musical gaita antillana o yabajera. Letra de Luis Carrillo, en la voz del jovencito José Andrés Rodríguez, de Casanay, Estado Sucre, donde siempre están en sintonía de este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Damos lectura a un mensaje que tenemos por aquí. El señor Fernando Fernández Fermín dice que es cultor y patrimonio de Por la Mar, Isla de Margarita, y se pone a la orden para facilitarnos información de las programaciones culturales de la región insular. Muchas gracias, señor Fernando Fernández Fermín, de la Isla de Margarita. Llegan muchos mensajes y estamos agradecidos de ustedes por ese detalle de acompañarnos en cada emisión de este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Seguimos con esta sección. Cuentos, mitos y leyendas. Hoy conoceremos sobre un extraño anciano que les brindó protección a varios niños en Tejerías. Nosotros enviamos a toda su gente un fraternal abrazo, lleno de esperanzas. Por esta razón, en El Oriente Venezolano y su Cultura, brindamos esta historia. Esto no es cuento. Es historia. El capítulo de hoy, los niños de las tejerías. Era un domingo 8 de octubre del 22. Ya había pasado el cordonazo de San Francisco y en un pueblito del estado Aragua, Las Tejerías, muy cerca de la ciudad jardín de Venezuela, Maracay, llovía a cántaro parejo. ¡Qué diluvio! Se desbordó la quebrada de los patos, bajaron las aguas y ocurrió algo insólito. Quedó sepultada por el lodazal y el fango una casita donde se encontraban 29 niños que sobrevivieron varios días, gracias a los cuidados y alimentos que un bondadoso anciano les brindaba. Al quinto día de búsqueda, los niños aparecieron sanos y a salvo, y dan testimonio que durante esos días estuvo con ellos un anciano que les brindó protección, diciéndoles que nada les pasaría. Luego de la recuperación de los infantes, se emprendió la búsqueda del anciano, al cual nunca encontraron.